Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, tres muchachos exploraban hacia largas horas las sierras de Córdoba, hasta que uno de ellos irrumpió en palabras. Esto me entusiasma mucho, amigos. Ustedes saben que yo nunca conocí el mar. ¿Y qué tiene que ver, Andrés, si estamos en la sierra de Córdoba? Miren, muchacho, ahí se ve una luz. ¿No es la del baño de tu casa, Tincho? ¿Quién la dejó prendida? ¡Me va a venir un choclo de luz! ¿Todo este tiempo estuvimos dando vuelta en círculo? Mejor, Luchito, sacó una cerveza y poner Radio El Grito, que ya empieza esa Te la debo versión 2022. ¿Y qué me meó la tapa del inodoro? Para todos, acá estamos haciendo este programa por la FM 88.5, Radio El Grito, ¿sí? Se llama Esa Te La Debo, este programa, por si alguien no lo sabe. Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y, como siempre, me acompaña aquí a la izquierda mi estimado amigo Luciano Tati La Espina. Hola, Lucho, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Como siempre, también nos acompaña el señor Andrés Kessler. ¿Cómo le va, doctor? Figurita difícil en este verano, Andrés Kessler, ¿eh? Bueno, pero viene, se está haciendo presente, ¿eh? Es tipo Messi, ¿eh? Es tipo Messi. Sí, sí, sí. Cuando viene juega y si no, no viene. Claro, directamente. Bueno, también nos acompaña nuestro amigo Lucas Serpa. Buenas tardes. Está bien, ¿no? Su nombre es Lucas Serpa. Sí, sí, sí. Bueno, y nos opera técnicamente, como siempre, la señorita Mónica Ríos, ¿sí? Buenas tardes. La gran operadora de Radio El Grito, ¿eh? Hola. Vamos a decirlo con todas las letras. Por supuesto, mi amigo. Bueno. Muy bien, muchachos. Programa número 82 a la 82. Cabeza. 82. Muy bien. A la cabeza. Muy bien, ya. ¿Qué hacemos para los 90? El geriátrico. Claro. Ya lo teníamos planificado. Pañales para adultos. Si llegamos, pañales para adultos. Ya hicimos el pedido. Vamos a ver si nos llega. Claro, bueno. Sí, hay vacantes. Buscamos precios. Bien. Desde ahora. Los Pampers son caros. Y sí, yo soy muy de seguido al baño. Claro. Entonces, bueno. Pidan ración doble para mí. Bueno. Tenemos unas vías de comunicación. Por supuesto, lo pueden hacer, por supuesto, al Instagram de el Radio el Grito, en realidad, .88.5. Ajá, muy bien, Andrés. En el Facebook, ¿sí? Bueno. Y si usted es tradicional y quiere mandar un mensaje de texto, por ejemplo, lo puede hacer al 3544-576173. También WhatsApp, Telegram. Ajá, Telegram. Hoy me comentó un camarada si tenía Telegram. ¿Telegram qué es, como para ese grupo? Es como un WhatsApp, pero no te descarga. Pero ruso. Claro. Ah, mire qué bien. No te descarga todo como te descarga WhatsApp, claro. Así de una. Igual WhatsApp tiene algunas aplicaciones internas donde vos podés poner bien. Para no descargar. Ah, mire usted. Pero Telegram es como, no es tan acumulativo como WhatsApp. Claro, y no, digamos, vos elegís si te espían los rusos o los yanquis. Claro. Es así. Bueno, y nacer no una cosa así. Creo que prefiero los rusos, porque claro, está más lejos. Claro, sí, está más lejos, hace frío por allá. Sí, sí, sí. Y no creo que se interesen por mi vida. Bueno, los yanquis tampoco. Bueno, no sé. Bueno, las personas que se comuniquen con este programa. ¿Qué, sí. ¿Qué va? Qué dale, va, dale. Va. ¿De qué se van a hacer la creación? ¿Qué tienen que elegir? Tienen que elegir el tema del cierre, por supuesto, en este jueguito que invitamos siempre. ¿Qué elegimos, mi amigo, para cerrar? Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. ¿Sí? No, eligen entre Elvis o Jerry. Nos remontamos a los 40, los 50, claro. Y tienen un tema. No tienen tema. Tienen un autor. O Jerry Lee Lewis, claro. ¿Sí? El gran pianista. O Elvis Presley, ¿sí? El rey del rock. Y participando, eligiendo un tema, ¿Qué hay? Se anotan para el sorteo de, bueno, nuestras amigas de Sabia del Monte. Sabia del Monte. Una sí. Pomada analgésica. Ajá. A retirar en la feria día jueves o sábados de Villa de las Rosas, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, Lucas, más o menos ese horario. Para después del pogo. Claro, está bien. ¿De qué pogo? Discúlpeme. Y el pogo de Jerry y del Lewis. Claro. Ah, muy bien. Hay violencia, claro, sí. Y bueno, vas y te pones una pomada. Bueno, Jerry Lee Lewis un tipo muy... ¿Poguero? Sí, era muy poguero. De hecho, prendía fuego el piano, hacía cosas bastante extravagantes, sí, para la época, digamos. ¿No? Fueron bueno, como los judes. Claro, los rockeros después, en realidad, como que copiaron un poco y acentuaron algunas cosas que ya se hacían en esa serie. Sí, como, sí. ¿No? Pero bueno. Bueno, discúlpeme que me tuve ahí como un... No, está muy bien. Bueno, entonces, ¿se llama eso? Bueno, puede ser la calor que azota. Bueno, tenía que decir algo más. Dígalo. ¿Qué era lo que tenía que decir? En la segunda parte, la segunda hora del programa de hoy, vamos a volver con la sección Me gusta y me la banco. Yo traje un tema. Bueno, programa, sección que fue furor en programas anteriores. ¿De qué se trata? Para los que no saben, ustedes dicen, bueno, la verdad que este tema, por ejemplo, yo tengo muchos, es más, casi toda la música que escucho se trata de eso, en realidad, de cosas que no puedo decirlas públicamente. Pero yo digo, bueno, me encanta el tema, por ejemplo, si yo a Andrés le digo, un día que estamos tomando una cerveza en el bar de Feria, acá en el Club de Cerveceros, yo le digo, me gusta el tema La Carretera de Julio Iglesias, Andrés me parte un botellazo en la cabeza. Directamente. Bueno, o entonces, se para y se va. Claro, se para y se va. Está bien. Los efectos de o se para, se pinta los labios y se va. Sí. Entonces, esa sección es para eso, para decir, bueno, este tema a mí me gusta, generalmente no lo puedo decir porque mis amigos me hacen bullying, pero a mí me gusta y me la banco. Entonces, bueno, poneme tal tema, viejo. Bueno, así que todos invitados a mandar canciones para ese segmento. Usted, Andrés, ya tiene propio. No, yo lo que voy a anunciar es que está en la columna de Marcelito Córdoba, que volvió. Así que después le vamos a hacer la traslativa a Moni, que no se lo pase. Pero bueno, tenemos traqueado inclusive. Qué bueno eso, está bien. Para que se disfrute mejor. En dos entregas, perfecto. Bueno, creo que no hay que hacer ningún anuncio más, así que podemos empezar por el principio, que son las efemérides. Un primero de febrero. Un primero de febrero de cualquier año. Vamos a arrancar. Arranca. 1874, ¿eh? ¿O quiere ir más para atrás? Más atrás. La historia es mucho más. Desafíenos, Andrés. Bueno. Antes de Cristo. Un febrero antes de Cristo, no le puedo decir las cosas. No pasó nada antes de Cristo. Todo mentira. Bueno. En 1851 fallece la escritora y dramaturga británica Mary Shelley, autora de la novela Frankenstein. Claro, muy conocida. O el moderno Prometeo. ¿Cómo? Perdóneme. El moderno Prometeo, mire que sí. En el año 1874 nace el escritor y poeta austríaco Hugo Van Hassen. Hay una película sobre él. Mata vampiros. Claro. En 1894 nace el actor y cineasta Jackie Chan Fur, que andaba en sus autos también. En 1901 nace el actor Clark Gable, el que participó en la película Lo que el viento se llevó. Usted pregúnteme cualquier cosa. Justo la estaba viendo el otro día la película. En estreno, ¿no? Sí, sí. En 1918 nace el abogado y juez argentino Carlos Faitz. Murió hace poco, a los 102.000 años. Sí, sí, y también atrincherado en el Poder Judicial. Bueno, decíamos, en el 1918 nace la escritora británica Muriel Spark, que después se dedicó a armar los artefactos de Spark. Sí, después Muriel también. Claro. Y después Muriel, por supuesto. En 1926 nace la fotógrafa Janke Viva Meyer. Le mandamos saludos. La que hace la revista Viva, sí. Claro. Vivian. Clarín. En 1930 nace la cantante compositora argentina María Elena. Le mandamos ahora sí, al fin. Algo interesante, sí. Por favor. En Morón nació, mire, partido de Morón. ¿Ah, sí? Sí, demoró en el año. Siempre llegaba tarde a todos lados. Claro, demoró. Claro. En 1939 nace el periodista deportivo argentino Diego Bonadeo. Bueno, te puede gustar o no, pero a nivel periodístico, por lo menos las Olimpiadas, es bastante completo. Era el único periodista que estaba. Sabe de tenis de mesa. Diego es el padre, que también es periodista deportivo. Perdón. Que en paz descanse. Y Gonzalo es el hijo, mirá. No. Exactamente, porque imagínese. Bien, Moni ahí atenta. Claro, no lo permitió. Y 1939, amigo. Claro. ¿Cuánto tendrá que pensar en sus años? No me cierra los guarismos, mi amigo. No estoy atento, pero. Bueno, en 1959 nace el músico y cantante argentino Enrique Héctor Chalar, más conocido como Piltraf. Pilce, Los Violadores. Por supuesto, con algún temita de Los Viola, por supuesto, ¿no? Sí. Banda fundacional del punk. Decíamos que nace también el ex futbolista, que también en paz descanse. José Luis Cuchufo. Me gusta ese apellido. En el 61. Y salió campeón en el 86. Claro. Pero bueno, lamentablemente pasó a otro mejor plano. En 1965 nace la actriz Yankee, Shirley Fenn. No la conocen. No, nos manda mensajes. Sí. En 1966 fallece el actor cineasta yankee Buster Keaton. Muchos. Mirá. Buster Keaton. Tipo es muy bueno haciendo humor. Ya sé cuál es. Sí, sí. Es claro. Un tipo que hace. Justamente hablábamos de los clowns, de los payasos. Busquen a Buster Keaton. Creo que hace humor. Si no me equivoco, es esa persona. Bueno, fantástico. Gracias, doctor. En 1968 nace la actriz y cantante yankee Lisa Mary Presley, la hija de, estuvo casada con Michael Jackson. Claro, claro, exactamente. En el 69 nace el gran goleador argentino y de la selección, por supuesto, y el rompe arcos de todos lados, Gabriel Omar Batistuta. Yo lo saludé. Mi mamá decía Batistuta. Pasó. No sabía decir Batistuta. Como en Winnie Eleven. Jugó en Newell, jugó en River, jugó en Boca, jugó en la Fiorentina, máximo goleador. Campeón en la Roma, bueno, selección y hablemos. Y la Fiorentina es ídolo, ¿no? Dueño de medio Santa Fe. Exactamente. Sí, dejó hasta el cuerpo, ¿no? No puede ni caminar. 1976 fallece el físico alemán Werner Heisenberg. Cerveza, tiene nombre de cerveza. Sí, hacía una rica cerveza. Sí. En 1994 nace el cantante y actor británico Harry Steele. Fue miembro de One Direction. Oh, la One banda Direct. Que a usted le gusta. ¿Se murió o nació en ese año? No, nací. Ah, nací en ese año. No, 94. Lo claro, está matando. No me daban los números. No dan los números. 94... Mi banda preferida, One Direction, ¿eh? Claro, sí, me doy cuenta. 2014, fallece el exfutbolista y director técnico español Luis Aragonés. Luis Aragonés, muy bien. Decíamos, como había dicho Lucas acá, el amigo, que se celebra el Año Nuevo Chino. Felicidades. El súper está abierto. Sí, están festejando. Yeah. Están festejando. Ellos festejan trabajando y está muy bien. Discúlpeme. Dígalo. No, siéntese. También es el Día Mundial del Galgo. Del galgo. Del galgo, de eso. Se va a tirar o galgo para que. Claro. Es el día de ese tipo. Para que corran. Claro. Por suerte están prohibidas las carreras. Las carreras de galgo. Qué suerte de por ahí. Sí. Bueno, esté prohibido igual no asegura nada. Bueno, sí, no asegura nada. Pero bueno, seguro no es tan masivo como era antes que. Él tiene un par de perros que son para. Sí, tiene dos galgos para mí. Sí. Y hago carreras clandestinas también, claro. Pero bueno, tanto que no se difunda mucho. Bueno, esto le va a gustar a usted, doctor. Ese también, es el Día del Trabajador Vitivinícola en la radio. Pensé que era el Día del Trabajador, nada más, no me gusta. Claro, no. ¿Tiene vitivinícola? Bueno, claro, a todos los bodegueros, a todos los viñedos, a todos. Le mandamos salud. Que recolecta. Solamente para agregar a su extensiva lista, Andrés, que ha sido muy completa y muy. ¿Cómo podemos llamarla? Muy completa. Bueno. Le voy a agregar que en 1931, yo sabía que esto la Nación no lo iba a recuperar, por eso lo buscamos aparte con el amigo Lucho. 1931, la dictadura de José Félix Uriburu fusila a Severino Di Chiavari. El más famoso de los anarquistas es ejecutado en la penitenciaría de Las Heras, actual Parque Las Heras, ¿sí? Y luego enterrado en el cementerio de La Chacarita, ¿sí? Bueno, nomás para recordar a... Puso una bomba Severino. En la bajada de Estados Unidos, directamente. Sí. ¿Eh? Bueno, y pueden ver la vida de este muchacho fue recuperada por Osvaldo Bayer, ni más ni menos. El gran Osvaldo. En justamente Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. Claro, ¿sí? Es un documental. Documental. Así que bueno, lo buscan y lo miran si quieren, qué sé yo. Bueno, Andrés. Bueno, ¿sabe que un primero de febrero RCA Record edita su primer single en 45 revoluciones? Epa, yo me acuerdo del. El invento, claro. El invento de los singles hará que aparezcan los Shuken Bags debido al tamaño de los discos, ¿no? Ajá, pequeños discos donde venían de un lado A. Que ya lo nunca tuve un disco de pasta en las manos, Andrés. No, le hacía falta que sean de pasta. Podían ser de vinilo, claro, pero eran los más singles, chiquititos. Los chiquititos singles, claro. Y tenían un tema de ambos. Un tema de los promocionales, digo. Mundial 78 yo tenía uno. ¿Ah, sí? Yo también tenía ese. ¿Ah, sí? Discaso, ¿eh? Sí. Bueno, la canción era más México 86, esa mostaba. Sí, estaba buenísima. Y la del 90. Hasta que vino la del 90 y después rompió todo. Hay un anti y un. Bueno, ¿qué le parece que andamos hablando de los 90 años? Me gusta eso. Música antológica. Primero de febrero del 56. ¿Sí? Billy Holly and the Comets lanzan el single See You Later, Alligator. Por Decca Records. Es una canción de hard rock escrita y de rock and roll grabada por primera vez por su cantautor, ¿no? Bobby Charles. La canción fue un éxito entre los 10 primeros para Billie Holly and the High Comet en los Estados Unidos. Bien. Así que tenemos ese tema pegadito, es cortito, ¿sí? Como y la música de esa época, sí. Vamos a pegar después otra canción

cuidando al mismo tiempo el medio ambiente y la salud de las personas. Proba nuestra línea medicinal de pomadas analgésicas para afecciones cutáneas o para hemorroides y nuestra línea cosmética de cremas anti-age, corporales o contorno de ojos. Descubrí el producto que mejor se adapte a tu necesidad en nuestro Instagram o Facebook. Sabia del Monte. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Little village baby, it's large enough to be a town. From a little village baby, it's large enough to be a town. You gotta get away from the city. It's gonna bring. Bueno, como decíamos, hicimos el pegadito, ¿eh? Y temazo, Andrés. Pegadito, claro, pegadito. Arrancamos con, como habíamos dicho, Bill Haley y sus cometas. Exactamente. ¿Sí? Un clásico del rock. Y como son cortitos, pegamos el otro que es de Mamas and the Papa, que justo me decía que no habían sonado nunca. Nunca. ¿No? Sí, sí. Es porque en el 67, un primero de febrero, se publicaba el llamado Deliver, ¿eh? El tercer disco de estudio de Mamas and the Papas, grabado en el 66 y publicado un primero también de febrero, alcanzando el segundo puesto en la lista de Billboard. Esa lista. La famosa lista de Billboard. Si entras en esa lista, no salís. Es no, un torbellino. Es un viaje de vida. No se lo recomiendo a nadie. Pero bueno, y habíamos pegado justamente este temita. Para bueno, compartir. Muy bueno. Las papas. Y las mamas. Y las papas. Al revés. Bueno, muy bien. Tenemos unos mensajes. ¿Tenemos unos mensajes o no? Como quieran, a ver qué dice Andrés. Primero vamos a recordar. Pulgar arriba, pulgar abajo. Arriba, siempre. Vamos a recordarle a nuestros queridos oyentes que mandando mensaje al, si están fuera del valle, 3544, 57, 61, 73, o si están dentro del valle, 57, 61, 73, participan. ¿De qué participan? Por un producto de Savia del Monte. Así que es una crema. O una pomada. Una pomada analgésica a retirar el ganador en la Feria de Villa de las Rosas, como dijimos antes, los días jueves y sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Se acercan, dice, somos los ganadores del programa Esa te la debo y dame mi premio. Y así de paso no chismean un poco. A ver, no hay compre nada. Sí, bueno. Sabe de Monte está en todas las redes sociales. Todos. Tiene de todo. Tiene todo. Hasta desde pasta dental hasta lo que se imaginen. Todo. Dentro del shampoo, rubro de cosmética y aseo cremas personal, digamos, ¿no? Bueno, está bien lo que dije, aseo personal, está bien. Perfecto, sí, bueno. Claro. Bueno, amiguetes, vamos a continuar con el programa. Lucho, usted tiene una notita. Tengo una notita, no sé si. A ver, cuénteme. ¿Están preparados? Sí, como siempre. Siempre estamos preparados. Somos siempre listos. Yo estoy nervioso porque. Muy bien, yo soy cable. Ah, y vamos a decir los mensajes. Sí, tenemos dos mensajes. Tenemos a nuestro amigo León. Lion. Que dice, Jerry Lewis, a ver cómo era. Muy buena esa pomada, sirve mucho. Bien ahí. Bueno. Anotamos a nuestro amigo León, que siempre nos escribe. A nuestra amiga Pauli. Hola, saludos a todos. Me reanoto para el sorteo de Savia y voto por Elvis. No sé el nombre de los temas. Muy bien. Bueno, muy bien. Que una canción esa, ¿no? Ya está. Sí, bueno, ese es un temazo. Sí. No. Hay un antes y un después. Ahí es cuando ya se dedicó a las drogas. Y nuestro amigo Sergio Ortiz nos manda algo, pero no está referido al programa, ¿eh? Irina como secretario general del Partido de la Liberación. Bueno, está leyendo el mensaje para otro programa, Lucho. Listo, muy cierra bien. Eso, por favor. Claro. Bueno, Irina. No, compartió una información que podríamos por ahí leerla. Bueno, diga. Ahí también tenemos a nuestro amigo Martín. Dice, buenas amigues, este viernes 4 de febrero a metros de acá. Voy a estar tocando unas canciones en el Club Cervecero Los Hornillos. Qué grande, Martín, Cho. ¿A qué hora? ¿Qué hora? Lo espero a partir de las 10. Bueno, genial. Bueno, así que ahí estaremos. Anótelo también para eso. Sí, anótelo, obvio. Estamos anotando. Sí, anotamos. Está anotando. Bueno, Iris, ¿sí? Dígame. El señor Martín Mellino es guitarrista. Sí, como para guitarrista. Que se hagan ahí una idea, Martín. Quienes sí, escuchan. Sí, claro. Sí. Bueno, Iri nos dice, Forrajería La Guitarra, que es una de las oficiantes de este programa, sí, permanecerá cerrado por vacaciones hasta el jueves 10 de febrero inclusive. ¿Sí? Así está el país. Muchas gracias por su comprensión. Bueno, después nos manda buen programa, les queremos. Grande, los chicos. Gracias. Sí. Y bueno, que nos mande el flyer ahora con dónde están las presentaciones. Sí, aquí nos manda justamente. Ahí mire, sábado 5 del 2, ahora de febrero, sí, ahora, este 9 y media, folclore argentino y latinoamericano. ¿Sabe dónde, Andrés? ¿Dónde? En la Pulpería de las Rosas. Uy, qué lindo lugar. Es un muy lindo espacio para ver música en vivo. Lo voy a corregir. La pulpería de las pibas. Ah, perdóneme. Es en Lucha. Unos kilómetros más. Claro. Bueno, muy han tocado ahí el dúo Sure muchas veces. Sí, yo vi pulpería y bueno. ¿Viste? Ahora hay otra pulpería más. Sí, sí. Se llena de pulpería, esto parece la época de Martín Fierro, ¿verdad? Sí, de las postas, de las viejas postas. Bueno, tenía también un mensaje de Ariel Gianzone, nuestro abogado ambientalista preferido, vamos a decir. Sí. Es el único que conocemos, por otra parte. Lo tendríamos que estar llamando en algún momento para que... Dice, está de vacaciones. Ah, está de vacaciones. Claro. Mala mía. Claro. Dice, aguante la banda, ¿sí? Y se refiere, me parece, que a nosotros. Claro. También Gustavito Giomo nos manda un sticker por ahí. Ana Gentile nos manda aplausos. Bueno, lo aplaudimos. Y claro, Iris dice bien Lucho, pulpería de las pibas en Lucha. Bueno, claro. Estoy muy atento. Es un tipo favor, muy completo, Lucho. Salí con todo. Sí, hay que ir a caballo ahí y te sirven a través de... ¿Usted se acuerda? Bueno, no se acuerda, nadie se acuerda. No. Pero antes las pulperías te servían a través de rejas. O sea, el pulpero siempre estaba resguardado. ¿Hay alguna pulpería así vieja que conserva esa fachada? Que ya no se dedica a ser una pulpería, un bar. Pero en San Antonio de Areco. Mirá. Queda un poquito lejos de acá, pero no, si un día van para ahí... ¿Tenemos algún bondi para ir para...? Sí, hay un bondi. Bueno, acá tenemos en Nono también. El Sarmiento. En Nono hay una pulpería del año 1900 también, que Luca iba a tomar ginebra. ¿Luca Serpa, dice usted? Luca Serpa. Sí, los paso yo de Luca. Me encantan las pulperías, esos lugares con vitrina grande. Bueno. Se le está escapando un lagrimón. Mire, no se ponga mal, no se ponga melancólico. Mi época de gaucho. Los tiempos para eso. Sí. Bueno, igual, ¿le da algo a usted? Por favor. Andrés, ¿qué dice usted? ¿Lo leemos o no leemos? Es una noticia fuerte. Dice, una mujer asegura haber comprado el sol y quiere cobrar por su uso. Bien, ahí, ¿eh? Toma mate. Muy bien, señora. Ganó la licitación. La española Ángeles Durán dice que la gigante estrella es suya desde el 2012. Con año y todo. Ah, bien. Muy bien. ¿Está leyendo usted? Sí, yo. Es que estoy inventando. Ángeles, la dueña del sol, bien. Busca cobrar impuesto por su uso. Bueno, bien ahí. A todo el impuesto. La española registró el sol ante un notario, ya que de acuerdo con el Tratado de Espacio Exterior de 1967, legalmente se impide únicamente al gobierno reclamar la propiedad de cuerpos celestes. Por lo que, en teoría, ciudadanos comunes sí lo pueden hacer. Bueno, y yo puedo reclamar, por ejemplo, Neptuno, pongamos. Sí, claro. Yo quiero Júpiter. A mí me gustan las constelaciones. Sí. Pensé que me decía que a usted le gustaba Venus. Me gusta. ¿Usted la vio a Venus alguna vez? ¿En diferido o lo vio sí, bien? Con rayitas. Muy bien. A mí me gustan las constelaciones, Lucho. ¿Le gustan las constelaciones? Sí, sí, las griegas, me imagino, tipo... Sí. Las típicas, Orión. Sí, nada, las típicas. ¿Y usted las reconoce? Sí, las reconozco. ¿En serio? Sí. Hay que hacer eso. El cinturón de Orión son las tres... María, no te reyes magos, mi famoso que eres, claro. Y vos calculás el sur con las estrellas. Hay un montón de data con la... Mucho, ¿eh? Sí. Por lo menos en los campamentos, nosotros cuando armamos, evitábamos el sur, los musgos crecen en el sur. Mire usted. Porque el sol no le da. ¿Viste? Son todas datas que te va dando. Bueno, pero esta señora lo que dice que todos los cuerpos celestes, por lo que en teoría ciudadanos comunes sí no puede hacer. Bueno. El gobierno no puede, un ciudadano sí. Cuando terminó los trámites, el papeleo, legales, puso a la venta terrenos de sol a través de una plataforma llamada eBay. Para que más personas tengan un pedazo de este de sol. Mirá si te cae una señora y dice, Andrés... ¿Quieres un pedazo del sol? De sol. La ochava. Está bueno. ¿Qué le decís vos? La ochavita esta del sol. Se puede hacer hace bastante calor. Acepta ahí. Permuta. Claro. Cosa, porque por ahí, viste. Auto. Un auto. Tengo el polo. Con el calor que hace acá, en los hornillos no me imagino lo que voy a hacer en el sol. Pero bueno, la señora vende. Para la empresa eBay, por suerte, canceló su cuenta porque no es nada tangible y no se puede vender. Bueno, claro. Sí, es un poco complicado. Igual, bueno, acá le cortaron el... Siempre hay un extravagante, igual que capaz que compre un pedazo del sol. Ha comprado en la luna. Si buscan información, había un argentino que vendía pedazos de... Bueno, pero a la luna en todo caso se podría ir. Pero al sol... El sol está medio complicado. Pero estamos hablando de muchos millones. De gente millones, que está mal claro, de la sí. Otra que el metaverso. Sí, claro. Bueno, en una de sus miles de entrevistas, ha dicho que su plan de negocio es distribuir la tarasca que obtenga en cuatro partes. Bueno, bien, bien. A ver, menos, a ver. ¿Cómo 50 sería? Para el gobierno español, 50% de lo que recaude. Demasiado. ¿Qué hace? Mucho impuesto. Mete al gobierno para me que. Me suena a gente de bicha. Del gobierno ese. Bicha. Claro, claro, claro. El 20% para un fondo de pensiones. Serían bueno. Jubilaciones. Claro. Bueno, bien. El 10% a la investigación de la ciencia. Claro, para 10% ¿no? El 10%, el 10% al gobierno. ¿Sabes lo que factura el sol? Claro, pero. Escúchame, es una fuente de energía inagotable. Solo hay que saber cómo llegar. ¿Cómo ¿no? canalizar esa energía? Tal cual. El 10% para terminar con el hambre. Bien, mirá con el 10% de lo que genera el sol. ¿Pero por qué no le sacó poco al gobierno español? Bueno, lo está haciendo más fuerte que nunca. Si con el 10% saca el hambre, con el 50%. Imagínese lo que diría España. Y el otro 10%, joder. Y el otro 10% para ella. Pobrecita. La está pechando. Hace 10 años que la está pidiendo. Su argumento para atribuirse dueña legítima del sol es que la ONU reconoce la existencia del derecho espacial. Bueno, pero las empresas se han beneficiado de este. ¿De quién? Del sol. Claro. Por los que Ángeles Durán busca evitar que las industrias no se aprovechen del sol. Claro, lo que ella está diciendo, bueno, me compro el sol para que no le pertenezca a las empresas. Muy bien, señora. Ah, bueno, eso así que dentro de todo hay un mensaje súper positivo hacia a nivel social. Eso me gusta. Su parte super hiper españolista no me causa mucha gracia, pero eso está bueno. Sépanlo que pueden ser propietarios de algún. Cuestión de escribirle a esta señora. ¿Acá continúa la nota o no? No, esta otra nota. Está muy bien esta cuestión, ¿no? De ir dentro, ya se vende cualquier cosa, ¿no? O sea, y usted compra, vamos a suponer, si le cancelaron, ¿por qué vio a comprar? Está bien todo el reparto. Claro, esa es la parte que no. Anyway, ¿qué le hace una transferencia bancaria, por ejemplo, a la mina? ¿Y eso lo pasa? ¿Dónde están los precios? Claro, ahí lo que está diciendo la empresa está Valle, que bueno, no es tangible. Ni yo tengo una persona que quiere, te dice, quiero comprar. Mostrame la parte que me vas a vender. La escritura. Claro, no puede, es el sol, es todo. Después es posesión. La te muestra con un telescopio. Dice, mira, esos 10 metros allá. Claro. ¿Ves esa mancha lunar? ¿Y la mancha solar esa al costadito? Eso todo. Igual donde construya te vas a quemar, así que no importa qué pedazo. Claro, bueno. Tenés que buscar la tecnología, por lo menos algo de amianto. Te asegurás un rayito de sol, por lo menos. Claro, eso sí. Ese es tuyo. Bueno, está bien. Bueno, lo dejo pensando, chicos. Muy bien, la verdad que sí. Gracias por la nota, Lucho. Muy, muy interesante. ¿Con qué seguimos? Esa es la pregunta. Habíamos hablado que un 31 de enero de 1956 nace en John Lydon, también conocido como Johnny Rotter, en Londres, Inglaterra. Músico de punk británico, conocido por haber sido el vocalista de la gran banda Sex Pistols, ¿no? Después de la disolución de los Pistols, formó Public Image Limits. También ha editado un trabajo discográfico en formato solista. Muy bien. Móvil, buena persona, está cuidando, más allá de la apariencia un poco agresiva, ha cuidado muchos años de su esposa, que es mucho más grande que él. Sí. Y ha estado enferma. ¿Sí? Y él ha tenido muy, muy buena actitud. Bueno, entonces la imagen de reventado era mucho más cuestión de venta y la postura del punk. Igual el movimiento punk está asociado a un anarquismo, a otra cosa más fuerte, y fue muy interesante en su momento. El movimiento bien punk. Contracultural. Claro, exactamente. Nosotros hablando del sol, ¿viste? Holidays in the Sun. Escucha, está todo relacionado. Vacaciones en el sol. Muy lindo, está Andrés. Está todo conectado. Debe saber algo de los terrenos. Lo compró el primero que compró. Para mí que Andrés sabía lo que usted iba a traer. Estuvo chusmeteando sus papeles. Bueno, vamos al tema. Yeah. porque no estoy en el tema. Bueno, ahí pasaba la energía de los Sex Pistols, ni más ni menos, ¿eh? El vocalista Johnny Rotten, ¿no? Ahí a la cabeza de la banda. Me gustó. Muy bien. Muy bien, amigos. Le mandamos entonces un saludo a María Sol. También anótela para el sorteo de Sabia del Monte. Está anotada. Digo, Lucho. María. Tenemos algo que presentar, amigo Andrés Kessler. A ver. Ah, está comiendo, discúlpeme. Okay. Habíamos dicho que tenemos a Marcelito Córdoba. Claro. Muy bien. Pero vamos viendo a ver si se pudo bajar el archivo. Ah, bueno, hacemos tiempo. Ese es el tema. No hay ningún problema. Si quiere y le parece, reiteramos lo de la... Invitar a la gente a participar de qué. De la sección. Arranca en la segunda hora del programa, ya, en 15 minutitos. Sí, menos. Sí. Me gusta y me la banco. Yo ya tengo el tema, ya lo dije. Usted ya lo dijo. Ese, yo también traje uno. Bueno, ¿trajo uno? Yo, por ejemplo, traje algo. Pero lo van a poner entero. No, lo ponemos un poco. Porque sabemos que usted... Nos censuraría tajante. Igual usted con lo que propuso cuando se inauguró la sección. El tema, ojalá. Ojalá de los sultanes. Sí, Rodríguez, pero hecho por los sultanes, la verdad que usted no yo puede no decir nada. No, eso. Me olvidé de decírselo. Usted está diciendo eso que. Eso es una mentira. Una mentira absoluta. ¿No fue usted entonces el mensaje que eso llegó? Eso es un invento de ustedes. Entonces, para mí, alguien le usurpó su teléfono yo y me mandó. Si elegiría un tema para esa sección, elegiría a Luis Miguel. Bueno, ahí comparte con Lucas Serpa. Bueno, coincidencia. ¿Y por qué no trajo? Bueno, para la próxima, Andrés. Bueno, puede ser que elija ahora. Pero si algún tema no te elige, no, por favor. No, pero también esto está abierto para que participen los oyentes. La semana pasada participaron. Claro, no, tipos a los oyentes. Anterior, ha participado. ¿Y quién dice que conoces un tema que te. Que te conmueve? Es ese tema que a vos te gusta y que no, generalmente no lo decís. A mí me pasa, bueno, ya lo dije, todo cotidianamente. Sí, me gusta Rafael, me gusta. José Luis Perales. Cualquier ridículo a mí me gusta. Bueno, fantástico. Está bien. Sí. Bueno, mire, Manu había traído el perrito malvado de Elegante, para que sea una idea. Eso fue lo peor que ha sucedido en este programa. En este programa. Desde que existe. El 82 pero programa. No estuvo picante ese tema. Yo me puse nervioso. Sí. Quería romper la compu. Yo, estaba nervioso, no entendí. Y se quería pegar a Manu también. Una cosa y miraba el ojo. Bueno, claro. Así que eso va a arrancar en la segunda hora del programa. ¿Sí? Bueno, ahora no sé si podemos... Sí, a la vamos a anunciar. Vine Traqueo en 2. Bueno. Así que bueno, vamos a escuchar y le agradecemos por supuesto. Gracias. A nuestro amigo Marcelito Córdoba. Bueno, y finalmente vamos a compartir el que fue su mayor éxito comercial. Se trata de un álbum que lleva por título Believe, del año 1998, y del cual el tema que lleva el mismo nombre se convirtió en una explosión a nivel mundial. Gente linda, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que así sea. Acá estamos nuevamente con la columna. Y bueno, hoy vamos a empezar una serie nueva en la que vamos a compartir la primera grabación y el mayor éxito de distintos artistas de diferentes épocas. Vamos a ir recorriendo todo el mundo musical. Y bueno, hoy vamos a arrancar con una artista muy polifacética, muy famosa y llena de aristas fantásticas dentro de todos los rubros que tienen que ver con lo artístico. Se trata de Sherilyn Sarkisian, ese es su nombre verdadero, nacida en California el 20 de mayo de 1946. Se trata de una cantante, actriz y celebridad de televisión estadounidense, comúnmente citada por los medios como la diosa del pop. Estamos hablando de Cher, que todavía no la mencioné con su nombre artístico. Su extensa carrera como cantante, sumada con su extravagancia a la hora de vestir, su influencia en la televisión durante la década de los 70, su incursión en diversos géneros musicales, así también como su notable trabajo en el cine, la han convertido en una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo. Saltó a la fama en el año 1960 como parte del dúo Sonny & Cher, junto a Sonny Bono, quien fuera su marido hasta un escandaloso divorcio por problemas económicos, aparentemente. Al finalizar la década, Cher resurgió como estrella de televisión con The Sonny & Cher Comedy Hour y The Cher Show. Al mismo tiempo, se estableció como una cantante prolífica y luego de la separación del dúo en el año 75, logró el éxito en la música disco y se convirtió en una de las atracciones de mayor éxito en Las Vegas. Durante los 80 incursionó en Broadway y se convirtió en una de las actrices más aclamadas de la década, protagonizando películas muy taquilleras, como Silkwood, Las Brujas de Eastwick y Hechizo de Luna. Esta última por la cual ganó el Oscar y el Globo de Oro a la Mejor Actriz. Se retiró de los escenarios en el año 2005 al finalizar Living Proof de Firewall Tower, catalogada en su momento por el libro Guinness de los récords, este libro, ¿no? Obviamente, como la gira más exitosa por parte de una solista. Pero reapareció en incontables oportunidades con nuevos discos exitosos, películas y actuaciones en Las Vegas. Lo que escuchamos de fondo, particularmente, es un tema que tuvo muchísimo éxito y también generó un amplio escándalo, Su título, If I Could Turn Back Time, si pudiera volver el tiempo atrás, y su videoclip fue grabado sobre el buque de guerra Missouri, con Cher vestida con unas mallas con transparencias por todos lados, rodeada de cientos de marineros y para colmo, ¡oh Dios!, para colmo, tuvo la idea de sentarse sobre uno de los enormes cañones del buque. Consecuencia de esto, prohibiciones de reproducir el video en algunos casos, permitiéndose solo en algunos horarios y obviamente quejas por parte de la iglesia. Pero bueno, vamos a compartir entonces primero el que fue su primer grabación, su debut discográfico. Allá por el año 1964, el tema lleva por título I Love You Ringo, Y claro, en plena Beatlemanía, la canción era una referencia clarísima al baterista del cuarteto inglés. Producido por el renombrado Phil Spector, quien hizo que Cher grabara este tema bajo el nombre de Bonnie Joe Mason, por considerar que Cher era un nombre muy corto y poco llamativo para los norteamericanos. La canción no entró en las listas y no tuvo ninguna repercusión, al no ser reproducida en la mayoría de las radios, ya que, consideremos que estamos hablando de otra época, por la profunda y grave voz de Cher, se pensaba que se trataba de un hombre gay cantándole a Ringo que lo amaba. ¡Mi Dios! Enorme, enorme para todos. Los amo, amo este país y los amo cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias.